vendedor. Despierta gente alrededor. Despierten niños, despierten ya. La campana timbra ding dang. A prisa clase comenzará. Ya es tiempo de estudiar. Su esplendor despierta gente alrededor. Muévanse niños, muévanse ya. Ya los espera su maestra. Su escuelita es única. Pórtense bien y sonrían.